vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez alguien que se llamaba Barba Azul. ¿Y quién es Barba Azul? Barba Azul es un hombrón gordo y grandote, con una tupida barba azul. Malísimo. ¿Es rico? Sí, es muy rico. Posee palacios en la ciudad y castillos en el campo, vajillas de oro y plata y carrozas doradas. ¿Es un ogro? No, pero es bruto y malo igual que un ogro. Todos tienen miedo de él, también los jóvenes, porque con esa barba azul y el bozarrón que tiene, espanta a todo el mundo. ¿Y qué es lo que le pasa? Escuchen. Un día decide casarse con una de las dos hijas de una dama que habita en un castillo vecino al suyo. Se presenta y... Gentil señora, he venido porque quiero casarme con una de sus hijas. ¿Una de mis hijas? Bien. ¿Cuál de ellas, Perla o Ana? No me importa. Cualquiera de las dos. La que usted quiera. Adiós. Mamá, ¿el señor Barba Azul se fue? Sí, hijas mías. Ha pedido la mano de una de ustedes. Yo lo encuentro muy feo y hasta me da un poco de miedo. Sí, pero es un gran señor. ¿Han visto qué barba? Y no por nada lo llaman Barba Azul. Dejo a ustedes la decisión. Pero es claro que partido como este no se le presenta a todas las jóvenes. Poco después, Barba Azul da una gran fiesta en su castillo. Para mostrar sus riquezas, invita a un gran número de damas y caballeros y les ruega que se entretengan en lo que quieran. Lógicamente, Perla y Ana están presentes con la madre. A la fiesta le suceden los torneos y las partidas de caza. Es así como los días van transcurriendo lentamente. ¡Ay, qué maravillosa casa, señor Barba Azul! Ha organizado todo sin temor a los gastos. Así es, querida Perla. Yo soy rico y la joven que se case conmigo llegará a ser la dama mejor vista de toda Francia. ¿La dama mejor vista de toda Francia? El solo pensarlo me hace soñar con los ojos abiertos. Y esa sí será una gran fiesta, ¿verdad? Perdón si me entrometo, señor Barba Azul. Soy Ana. ¿Qué les ha pasado a todas las jóvenes que se han casado antes con usted? ¡Qué pregunta impertinente! Vuestra hermana Perla no sería capaz de hacerla. Perla está deslumbrada por todo el lujo que se presenta ante sus ojos. En un momento que se encuentra a solas con Ana, le confiesa que esta misma noche le dirá a Barba Azul que consiente en ser su esposa. ¿Qué me importa si él es bruto? En verdad es gran señor. La ocasión yo no la pierdo. Si me quiere desposar, el castillo mío será. Pulseras y joyas, diamantes y perlas. Seré admirada, una vida regalada. No pienso como tú, mi esposo es Barba Azul. ¿Y Perla se casa con Barba Azul? Así es. A pesar de las recomendaciones de su hermana, Perla se casa con Barba Azul y hacen una fiesta que se recordará por mucho tiempo. Un día Barba Azul anuncia a su mujer que se ausentará del castillo para realizar un largo viaje. Querida Perla, yo ahora me voy. Aquí tienes llaves de todas las puertas y de todos los cofres. Abre lo que quieras. Menos aquella puertita a la que corresponde esta pequeña llave. ¡Recuérdalo! ¡Que tengas buen viaje y cuídate! Perla dice adiós con el pañuelo Barba Azul y apenas la carroza se pierde en la lejanía, comienza a abrir todas las puertas. ¿Para qué? Para encontrar la puertita que se abre con la pequeña llave. ¿Para Pero si Barba Azul le ha dicho que puede abrir todas las puertas menos esa. Es por curiosidad. Perla tanto busca por el castillo que al fin encuentra al fondo una pequeña puerta. ¿Y no tiene miedo? Sí, le late fuerte el corazón, pero es tanta su curiosidad que se arma de coraje y abre despacio, despacio. ¡Madre mía! ¿Qué es lo que ve? Ve las 6 mujeres que Barbazul había desposado antes y que después mató. ¿Y ahora Perla qué hace? Le viene un miedo que no te digo. Tanto que se le cae de la mano la llavecita justo sobre un charco de sangre que hay en el suelo. En la llave ha quedado un poco de sangre y Perla trata de lavarla, pero la mancha queda en la llavecita cada vez más roja. Por más que Perla trata durante toda la noche, no consigue limpiar la llave. Escucho una carroza. Es Barba Azul que regresa. Y yo veo a Perla que corre a su encuentro tratando de sonreír. Bienvenido, esposo mío. Si me pide el manojo de llaves, estoy perdida. Gusto de verte, mujer mía. Ahora le pido el manojo de llaves. ¿Has hecho un buen viaje, esposo mío? ¡Óptimo! Todo ha sido de maravilla. Te encuentro en efecto muy bien. Tienes la barba de un azul muy bello. Basta. Entrégame el manojo de llaves. ¿El manojo de llaves? ¿Qué manojo de llaves? Sabes muy bien de lo que hablo. Y sin tantos cumplidos, Barba Azul saca de la cintura de Perla el manojo de llaves. ¡Ah! ¡Horror y condenación! ¡Una mancha de sangre en la llavecita! ¡Has transgredido mis órdenes! ¡Has entrado en el cuartito! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y lo confiesas tranquilamente? Pagarás cara esta curiosidad, como ya lo pagaron las otras mujeres. ¡Morirás del mismo modo! ¡No! ¡Piedad! ¡Soy inocente! ¡No es verdad! ¡Ay, escucha mi llanto! Puede enternecer una roca. ¡Yo tengo el corazón más duro que una roca! ¡Prepárate a morir! ¡Concédeme por lo menos un poco de tiempo para rezar! ¡Un cuarto de hora! ¡Ni un minuto más! ¡Gracias, mi señor! ¡Recuérdalo bien! ¡Ni un minuto más! En lugar de ir a rezar, Perla corre a ver a su hermana Ana, que justamente está pasando el día en el castillo. ¡Ana! ¡Ana, corre! ¡Pronto! Ve a la torre más alta del castillo para ver si nuestro hermano viene. Me ha prometido que vendría a hacerme una visita justamente hoy. Si lo ves, hazle señas, que se apure. Está bien, Perla, pero ¿por qué estás tan agitada? ¡Ve pronto! Te lo explicaré después. ¡Corre! Está bien, voy. Haré la señal, pero yo no comprendo. ¿No sería mejor pedir ayuda por teléfono? No, muchacho mío. En la época de esta historia los teléfonos no existen y las cosas se realizan de modo diferente a lo que nosotros tenemos costumbre. Era la época de los señorones que no amaban la novedad. Eran crueles y rabiosos, no había forma de hacerlo cambiar. Cuando un señor de aquellos gritaba, el servidor se ponía azul. Nos figuramos que trepitaba, era el terrible Barba Azul. Mucho mejor es vivir ahora, si por ejemplo hay uno igual. Hay policías para telefonearles y ellos tu vida te salvarán. Perla, entre tanto, es presa de la desesperación. Ana, no ves nada. Yo solamente veo que el sol me deslumbra y que la hierba está verde. Escucha, mujer, el tiempo se termina. Pero habrán pasado lo máximo 3 minutos. No importa. Ven aquí enseguida que te voy a matar ahora. Espera un poco, te lo ruego. Hermana, ¿ves algo? Yo solamente veo que el sol deslumbra y que la hierba está más verde. Te ruego, hermana Ana, mira mejor. ¡Veo una gran nube de polvo! ¡Ay! ¡Gracias al cielo! ¡Hermana mía! ¿Es una manada de ovejas? ¡Desciende inmediatamente, mujer! ¡O voy yo a traerte! ¡No creas que me puedes engañar, ¿sabes? ¡Mi venganza será tremenda! Finalmente Ana ve dos caballeros en la lejanía. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Aquí! ¡Pronto! Coraje, Perla, están llegando. Los hermanos de Ana y de Perla son dos soldados fuertes como leones. Uno milita en el batallón de dragones y el otro es mosquetero. A la señal de la hermana Ana, los dos apuran a sus caballos. ¿Qué será lo que aflige tanto a nuestra hermana? No comprendo, pero lo mejor será apurarse, porque no hay duda que lo que pide es nuestra ayuda. En pocos segundos los dos jóvenes llegan al castillo y golpean con fuerza el gran portón. ¿Quién es? ¡Alto ahí! ¡Cuidado con entrar! ¿Has escuchado? ¡Derribemos la puerta! ¡Nuestra hermana está en peligro! Y los dos hermanos se lanzan contra el portón hasta que éste cede. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá un duelo? ¡Justamente! Los dos hermanos, viendo que Barbazul está por matar a la hermana, se traban en duelo con éste y lo matan con sus espadas. Muerto Barbazul, Perla hereda todas las riquezas del marido, llegando a ser de esta manera la dama más rica de Francia. Poco tiempo después, se casa con un noble caballero valeroso y gentil. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.